Caracolito, caracolito, ¿quién te hizo tan chiquitito? Si en la arena te escondes, no te podré encontrar. Y entonces, caracolito, te llevará la mar.